a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Con mucho tema para conversar hoy con Plinio desde todo punto de vista de lo que está sucediendo en Brasil. Les decimos, mientras tanto, que hay, entre todas las cosas que están acá, que tienen que ver con Brasil, la economía, que muchas veces queda atrás, ¿no? Como escondida atrás del tema del coronavirus y demás, y Plinio es un especialista en el asunto, así que nos vamos a aprovechar de él también. Exactamente, lo recibimos con mucho gusto a Plinio de Arruda Sampaio Jr., a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo estás, Plinio? Buen día, Diego, buen día, Ángeles, buen día a todos los oyentes de Montevideo. Bueno, decía Ángeles, con varios temas arriba de la mesa. Hoy temprano, cuando arrancábamos con la información, decíamos que Bolsonaro como que necesita del escándalo para mantenerse, ¿no? Y uno tiene la sensación de que en las últimas jornadas no ha sido la excepción. Primero con la amenaza a un periodista de que le iba a romper la cara por una pregunta que le hizo vinculada a su esposa. Ahora vinculado al tema del trabajo infantil también, que mencionaba a él que eran buenos tiempos los de cuando los niños podían trabajar. Esto forma parte, supongo, de un esquema de publicidad, ¿no? Que lo hace tener a él siempre arriba en el debate. Seguro, seguro que sí. Y es una manera también de desviar la atención para asuntos secundarios. Bueno, en el caso del periodista que dijo que le iba a romper la cara, el problema es que la pregunta era, ¿por qué Queiroz, que es el elo de ligación de Bolsonaro con la milicia, depositaba de manera regular plata en el banco de la mujer de Bolsonaro? Bueno, esta pregunta no hay respuesta, porque no puede responderla. En el segundo caso, es un poco para reforzar la idea que la gente tiene que trabajar, que estos derechos en realidad son contra los trabajadores, ¿no? Pero es su estilo, ¿no? El estilo polémico, controvertido y de no hacer una discusión calificada de los problemas nacionales. Esto es lo básico de Bolsonaro. Claro. Con respecto a ese primer tema que vos planteabas, ¿no? Estos fondos que se han descubierto que caían en la cuenta de la esposa de Bolsonaro, ¿ha habido algún avance? ¿Se ha conocido algo más? ¿O simplemente forma parte de un testimonio que da Queiroz en relación a cómo manejaba él también su situación económica? Bueno, perdimos. Los estado de Río de Janeiro descubrieron por mientras que Queiroz depositó casi 90 mil reales en la cuenta de la mujer, de Michelle Bolsonaro, ¿no? ¿Cuánto es en dólares más o menos esa plata? Esto más lo divide por más unos 20 mil dólares, ¿no? Pero el problema es que esto ya se sabía, ¿no? Que Bolsonaro, que Queiroz había depositado, creo que era 20, 30 mil reales en la cuenta de Michelle. Que Bolsonaro lo respondió de manera muy enfática, diciendo que esto era una plata que le habían prestado de manera informal a Queiroz y que ahora Queiroz la devolvía. Resulta que el depósito es tres veces mayor que esta supuesta deuda de Bolsonaro con Queiroz. Entonces, esta segunda descubierta desmiente la primera afirmación de Bolsonaro, porque todo eso es una gran mentira. La realidad es que es un lavaje de plata monumental y Queiroz manejaba mucha plata y depositaba en la cuenta del hijo más viejo de Bolsonaro, de la mujer de Bolsonaro. Y esto va apareciendo a poco. Bien, o sea, todavía quedarán elementos para conocer vinculados a esto y quizá Queiroz no sea ni siquiera el único que realizaba esta tarea. Mira, yo creo que sí, Queiroz era el hombre de la maleta negra, como se dice aquí en Brasil, pero yo creo que esto lo manejaba Queiroz. Pero claro que hay muchas cosas para resolver, la burguesía brasileña en realidad no quiere resolver nada, porque esto ya se sabe. Quiere tenerlo en la defensiva porque a ella, a la burguesía le interesa las reformas liberales y le interesa el miedo pánico que Bolsonaro mete en la izquierda, ¿no? Estos dos son los elementos importantes, pero no le interesa el despotismo de Bolsonaro. Y la arma que tiene para mantenerlo en la defensiva es ir sacando a contagotas los problemas de Bolsonaro, que en realidad todos ya saben cuál es el problema por ahí. No se saben los detalles, pero se sabe cuál es el mecanismo que está operando ahí. Uh-huh. Bien. Plinio, yendo a otro tema, a otra área, el tema del comercio, estábamos leyendo algunos resultados de un estudio que hizo la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo, donde hablan del cierre de muchos comercios. Hablan de 135.200 tiendas que cerraron, lo que trae aparejado que comercios minoristas no pudieron seguir trabajando y despidieron a un número muy alto que no se sabe, todavía no está el número final, pero de muchos trabajadores, empleados, que fueron despedidos entre abril y junio. ¿Cómo está afectando, cómo se va desarrollando esta consecuencia económica y productiva también en Brasil? Mira, Ángeles, la crisis económica aquí en Brasil es muy grande y se puede ver a ojo. No es necesario ir a las estadísticas, ¿no? La última semana yo fallé aquí en nuestro programa porque tuve que ir a São Paulo y pasé por alto en São Paulo en calles de pequeño comercio, de medio comercio. Y es una escena dantesca porque están casi todas cerradas, porque la crisis golpea de manera muy, muy dura a quien no tiene ahorro para aguantar la transición. Entonces, es una crisis sin duda muy fuerte y esto remite a una otra cosa que está pasando aquí en Brasil y que yo creo que es importante para los oyentes uruguayos, que es la subida sorprendente del prestigio, de la aprobación de Bolsonaro. Sí. Aunque tengamos más de casi 110.000 muertos por COVID, un desempleo gigantesco, ¿no? La tasa de desempleo aquí, ella es más o menos 20% de la fuerza de trabajo, ¿eh? Porque los datos ahora están todos muy difíciles de trabajar, pero 20% sería un número razonable para imaginar cuál es el porte de la crisis. Aún así, Bolsonaro subió un poco en la aprobación. ¿Por qué? Porque el Senado aprobó una transferencia de ingreso que un poco más de $100 por persona a la gente pobre. Claro. Bueno, y Bolsonaro, en la tradición brasileña, presentó esto como un presente suyo, un regalo suyo, ¿no? Entonces, esto eleva un poco la popularidad de Bolsonaro. Sí. Y con esto hay un segundo tema que es importante. Entonces, Bolsonaro percibió que por ahí tiene algún respiro. Claro. Porque si tiene prestigio, no depende mucho de los dossiers de la burguesía que abre y cierra y de sus problemas. Tiene fuerza propia. Y entró en choque por esta razón con el ministro de la Economía, con Paulo Guedes, sí, que es el hombre del mercado y que es mucho más a la derecha en el programa económico que Bolsonaro, ¿no? Mucho más a la derecha, por increíble que parezca, ¿no? Entonces, ahora la novedad aquí en Brasil es que Bolsonaro metió a Paulo Guedes en la... En Brasil se dice frigideira. Sí. No sé cómo... En el freezer. Sí. No es en el... En la parrilla. En la parrilla. Ah, bien. Lo contrario, entonces. Sí. Lo está cocinando. Exacto. Entonces, y es una cosa importante, porque Bolsonaro ya, digamos, decapitó a Sergio Moro, sí, ya, que eran las tres figuras, ¿no? Bolsonaro, Sergio Moro y Paulo Guedes. Y ahora Paulo Guedes está por un hilo. ¿Por qué? Porque Paulo Guedes quiere mantener la austeridad fiscal. Claro. Y Bolsonaro ya sabe que si no da plata a la gente muy pobre, queda cero. Lo que tiene es esto, ¿no? Y como la izquierda no dice nada a la gente pobre y no propone nada a esta gente que en Brasil representa más o menos un tercio de la población, a Bolsonaro, esta base que fue de Lula, Bolsonaro dice, no, la voy a traer para mí. Claro. Entonces, este es un movimiento político importante de la última semana, de los últimos 10 días aquí en Brasil. Importante además conocer esto, porque ¿qué es lo que se especulaba en estos días pasados? Bueno, si la gente está apoyando más a Bolsonaro es porque está poniéndose más fascista. Acá estamos hablando de un instrumento que utiliza directamente Bolsonaro, de darle, en este momento tan difícil, darle en dinero, que será acá le dicen poquito, renta básica, ¿no? Será muy poquito, pero le da ese dinero y la gente dice, qué bien Bolsonaro que nos dio esto. Seguro que sí, seguro que sí. En realidad no es porque está más fascista, es un poco al contrario. Bolsonaro tuvo que recular, ¿no? Y tuvo que hacer una asociación con la fisiología de los políticos brasileños, parlamentares. Sí. Bueno, esta gente quiere voto, ¿no? Y sabe que el clientelismo es la manera más segura de tener voto aquí en Brasil. Entonces, ellos necesitan que el gobierno ahora haga política. Claro. Entonces, después de casi un año y medio de gobierno, por la primera vez Bolsonaro empieza a proponer cosas, porque él no proponía nada, exacto, él destruía. Ahora él quiere hacer un programa de habitación popular mayor que el de Lula y quiere hacer ahora un programa que llama Renta Brasil, Ingreso Brasil, sí, ¿no? Que también será mayor que el de Lula, porque no es tonto. Entonces él miró y dijo, esta gente está disponible a ser comprada en el mercado de votos. Qué fuerte. Bueno, pero si al hacer esto... él choca con las leyes de austeridad fiscal votadas por el Parlamento. Entonces, este es el problema real, sí, que sí, va a determinar, digamos, la política en las próximas semanas y meses. Bien. Plinio, ¿qué pasa? Porque hablábamos de un tipo de población que estaba haciendo, de alguna manera, usufructo de esta bondad, de Bolsonaro, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de la población? Aquellas movilizaciones que hemos comentado, organizadas incluso con participación, que lo más llamativo era que participaban las barras de los equipos. ¿Qué está pasando con el resto de la gente? ¿Está aquietada? ¿Está a la expectativa? ¿La lograron también bajar con esos incentivos que recién mencionabas? ¿Qué se puede decir de esa otra parte de la población? A ver si lo tenemos a... Buena pregunta, Diego. Ahora sí te escuchamos. ¿Escuchan? Bueno, buena pregunta, Diego. La verdad es que los movimientos sociales están acéfalos, sin ninguna dirección. Entonces, ellos ocurren de manera más o menos espontánea y cuando ocurren, los partidos de la izquierda del orden, el PT, PCdoB, entran y desmovilizan, porque esta es su función. Uh-huh. Ellos no quieren la movilización, porque aquí es más o menos como un dique. Si hay una fisura, el dique se rompe, entonces no es aceptable ningún tipo de fisura. Y esta es la condición para que el PT sea rehabilitado como agente político de la burguesía. Y esto el PT lo hace con maestría. Bien, o sea, no es esperable que surja nuevamente una oleada de protestas contra Bolsonaro, digamos, desde sectores de la socialdemocracia. Mira, no, yo creo que sí es esperable que surjan protestas espontáneas. Por ejemplo, uh-huh, ahora los gobernadores indican la vuelta a las clases, pero la situación de la sanitaria brasileña es peor ahora que en abril. Cuando se hay más gente infectada y más gente muriendo. Entonces, una huelga de los profesores, de los padres, de los estudiantes, sí es esperable. Pero estas huelgas no tienen desdoblamiento político porque ahí entran las organizaciones de la izquierda del orden para, digamos, desmovilizar la cosa. Y la izquierda contra el orden no tiene fuerza ni unidad suficiente para, digamos, tener un papel protagonista en esto. Muy bien. Plinio. Una preguntita más, me falta, Plinio. El tema de la moneda, ¿qué está pasando con el real en Brasil? Los argentinos están diciendo que Brasil está devaluando más el real, que eso lo hace perder competitividad cambiaria a la Argentina, pero ¿cómo se ve esto desde Brasil? Mira, el real va a refletir un poco lo que pasa con el dólar, ¿no? Claro. La capacidad que tiene el gobierno brasileño de definir la tasa de cambio es muy pequeña. Entonces, en realidad, está devaluando la moneda brasileña en gran parte por la fragilidad inmensa de la economía brasileña y ahora en esta semana por la pelea de Bolsonaro con Guedes. Porque el plan de Bolsonaro implica en revogar la ley de techo de gasto público, que es una ley draconiana votada por el gobierno Temer. Entonces, ¿cómo el mercado especula con la capacidad de mantener esta ley de austeridad si esta ley entra en jaque? Entonces, el mercado reacciona. Entonces, en realidad, son nuestras monedas, tanto la brasileña como la argentina, ellas van a fluctuar dependiendo de las condiciones de la moneda americana, en realidad, y de la situación interna de la economía. Entonces, yo creo que es mucho más un reflejo de la debilidad de la economía brasileña que una política deliberada del Estado brasileño. Muy bien, Plinio. Como siempre, para nosotros un gusto conversar contigo, tener este contacto, hablar de los temas de Brasil. Y bueno, vamos a estar en contacto el próximo jueves, si nos dejás. Seguro que sí. Ahora estoy aquí plantado otra vez y no tengo nada planeado para São Paulo. Muy bien. Entonces nos vemos el próximo jueves. Fuerte abrazo y muchas gracias. Todos los amigos uruguayos. Chao. Chao. Abrazo grande. Muy bien. Plinio Daruda Sampaio con nosotros.